cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este, tu programa de las noches de radioesperantia.com, o al menos uno de ellos, que somos unos cuantos los que hacemos programas cada día y cada noche aquí en radioesperantia.com. Te damos la bienvenida, el cordial saludo desde la realización y presentación, que también va acompañado de nuestros mejores deseos. Fran J. Saavedra, que va a estar acompañándote con una selección musical que hemos preparado con todo el cariño del mundo. Los próximos minutos estaremos hasta las 12 de la noche si nos escuchas en Península y Baleares, y hasta las 11 si nos escuchas aquí en Canarias, este martes 5 de abril del año 2016. Ya sabes que hay varias posibilidades para escucharnos, bien en directo a través de las emisiones de radioesperantia.com o bien en formato podcast ya en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pincha en podcast. Te encontrarás, creo que son 638-39 el de hoy. También los puedes encontrar en nuestro blog, Crónicas de Esperantia, ahí en esperantia.com, tampoco tiene pérdida, aunque lógicamente pues están alternados con el resto de contenidos del blog, un poquito de todo. Y tanto en esperantia.com, radioesperantia.com y maratonpodcast.com encontrarás también los reproductores fijos desde donde nos puedes escuchar. También a través de dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Que hay un ramillete impresionante, un abanico casi inacabable de formas de podernos escuchar. Pues nada, comenzamos este martes y decirte que estoy encantadísimo con el nuevo trabajo de este guitarrista de Chicago que se llama Nick Colione. Debería confesarte que es un músico que nunca me ha llamado excesivamente la atención. Esto que dices, ¡buah, qué fenómeno! Un músico muy correcto, muy bien, música fantástica, pero que no me llamaba la atención por algo en concreto. Pero este álbum, que edita el 2016, se llama The Journey, pues ha despejado ya todas mis... no dudas, que no tenía dudas sobre él, sino que... me ha encantado y me ha puesto en... ¿cómo se diría? Pues en... en canción, nunca mejor dicho. Este pedazo de guitarrista norteamericano de Chicago, ya una trayectoria muy sólida. Pero te digo que este álbum ha sido como el punto de inflexión, bajo mi punto de vista, y además para mí. Sí, claro, la sensación que tienes al escuchar a un músico, un tipo de discos, otro tipo de discos, un tema, pues es diferente en todas las personas, lógico, ¿no? Pues a mí este disco, The Journey, de Nick Colione, ha sido el que me ha dicho, mira, aquí hay un músico que tienes que tener en cuenta. Así que vamos con él, lo vamos a escuchar casi enterito, este tema, tampoco es que dure tanto, pero es que tiene una serie de registros que me han parecido geniales. No es el que abre el álbum, tampoco es el que le da título, es el corte o la pista número 2. Back All Up, de este pedazo de disco, ya te digo, un genial Nick Colione, un guitarrista espectacular. Bienvenido, comenzamos con Fusión. Gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some turbulence. I'd appreciate it if you'd remain in your seats and... keep your seatbelt fastened. Thank you. ya te digo, un discazo para este 2016, Nick Colione, su disco, una delicia, llamado The Journey, que hoy le dedicamos la portada. Esto se llama Book Club, una delicia. Para comenzar confusión, este martes 5 de abril, que yo con las fechas estoy ya casi no totalmente despistado. Pues seguimos, estamos recordando estos días este también discazo de un guitarrista, el de Nueva York, de Niagara Falls concretamente, Tom Rotella, una pasada. Esto se llama As the Night. Discazo del año 2002 del guitarrista Tom Rotella, neoyorquino, su álbum A Day in the Night, una delicia. No, A Day in the Life, un día en la vida, no un día en la noche. Esto se llama As the Night, por eso me he confundido. A Day in the Life del año 2002, un disco de un guitarrista que nunca defrauda. Una delicia aquí en Confusión. Y también nuevo trabajo para Papi, que este proyecto de el romano Neri Poggi. Una delicia con la trupa habitual Eli Bruna. Alessandro Sana, como siempre, al bajo. Y no veo a Frankie Lovecchio, que lo lleva por libre. Lo escuchamos ayer en dos ocasiones, además. Tapic Smooth Experience, su álbum para este 2016, y una delicia, Only Promise. Thank you. Siempre genial, papi, que este proyecto que lidera el multiinstrumentista romano Nerio Poggi, una delicia. Eli Bruna, que la escuchamos casi siempre como vocalista junto a otras. Y ya te digo que echo de menos a Frankie Lovecchio, ese pedazo de vocalista que tiene una voz impresionante. Escuchábamos ayer en, además, en dos ocasiones. Only Promises, la música de este pedazo de disco para el año 2016. Para este año acabo de editar Nerio Poggi, romano, Papik. Smooth Experience. Y nos vamos un poquito más al norte, a Suiza, porque el vocalista Thierry Condor tiene nuevo material también delicioso, Touch by Touch. Algún que se llama So Close. Nada más. Well, let's turn the lights down low. Put on some music nice and slow. Heaven's waiting just for us. Here in each other's arms. Let your heart beat close to mine. Work behind. We've just begun, and the night's still young. So, girl, let's take our time. Touch by touch. I feel the fire start to rise. Touch by touch. We're getting close to paradise. Touch by touch. We're finding out what love's about. típico sonido West Coast que nos llega desde Suiza en esta ocasión con Thierry Condor, que lanza nuevo material, se llama So Close, una delicia. Y lo que escuchas es Toque a Toque, Touch by Touch. Pedazo de vocalista, ya lo descubrimos hace tiempo. Y nos suena muy bien, Thierry Condor. Aquí en Confusión, radioesperantia.com, todas las emisoras amigas de FM que sintonizan nuestros programas, a los que mandamos un cordial saludo, la cordial bienvenida, y a todos los amigos que nos escuchan pues desde un lugar, otro, y a través de un sistema o otro, que tenemos un montón ya. Ya me lo dijeron hace tiempo, este verano pasado, que prácticamente me pasaba la mitad del programa presentándolo y contando pues dónde se nos podía localizar. Y así cada vez son más sistemas. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Nuestro homenaje al pedazo de saxofonista argentino que se nos fue esta pasada semana, Leandro Gatto Barbieri, que falleció el otro día, y bueno, lo sentimos muchísimo, aunque bueno, muchas veces lo comenté y se están yendo un montón de músicos, pero obviamente la edad no perdona, y todos los que comenzaron su señaladura en los años 70, 80, pues ya tienen una edad. Nuestros ídolos de aquella época, y es lógico que por ley de vida pues vayan cumpliendo años y se nos vayan marchando. Además, el título es bastante descriptivo. It's over, se acabó. De este álbum que grababan el año 2010 en directo, se llama New York Series Sessions, New York Sessions, con Gatto Barbieri, Leandro Gatto Barbieri, Franchetti, Fink y Astarita. Nuestros últimos cuartetos. Pues nada, descanse en paz el pedazo de saxofonista Leandro Gatto Barbieri, que se nos marchó. Pues prácticamente hace unos días. Pues seguimos, esto es Confusión y nos vamos a un DJ de estos Juan Palomo que se lo hacen prácticamente todo. Estaría entre Tokio y Reino Unido. Greenliner, una delicia. Este Palm Coast Freeway. Estás en Confusión, radioesperantia.com. Freeway, lo que escuchas de este multiinstrumentista japonés-británico Greenliner, y el green tiene tres S, Greenliner, de un álbum llamado Things That Fade, las cosas que se apagan, que se desvanecen. Un álbum que ya tiene sus años, 4 concretamente, es del 2012 exactamente. Pues aquí seguimos en Confusión y nos vamos con este pedazo de álbum del año pasado. La banda que lidera Peter Goldschweiger, Hit It Up. Un álbum homónimo genial del pasado 2015. Once before, but love me one time, and you're gonna want me more. una banda británica que lleva el mismo apellido de su alma mater, que es Peter Goldswagger. Británicos, discazo de este 2015. Fix It Up. Música muy bien hecha, algo de smooth, mucho R&B. Música que nos encanta aquí en Confusión en RadioEsperantia.com. Y que toca ahora, pues un indicativo. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Neoyorquinos González, que se llaman así, y el álbum González Plus 5, González más 5 sería la traducción. La curiosidad de este tema es que tiene 42 años, es del año 74 este disco, y tiene un sonido tan actual que yo cuando lo he escuchado digo, pero seguramente se habrán equivocado, pues no. en el año 74, para ver, fíjate, 42 años y lo actual que suena la música. Closer to You, un temazo de esta banda neoyorquina, González, geniales. Pues seguimos aquí y ya pues me estoy dando cuenta que el reloj marca a una velocidad de vértigo, segundos y minutos. Pero bueno, nos lo vamos a administrar muy bien, para que entre todo lo que tenemos previsto, que es un montonazo todavía, más de música. Paul Walker Project, delicioso también este discazo. In My Wall, Hate Pride. Este pedazo de multi-instrumentista, Paul Walker Project. El disco para este 2016, Night Fright. De un disco que genéricamente se llama In My Wall. Estamos aquí juntitos, tú y yo, en Confusión, radioesperantia.com, como siempre. Y a través también de un montón de emisoras de FM que se unen a nosotros hasta ahora o durante momentos de su programación para emitir algunos de nuestros programas, o todos incluso. También pues a las emisoras online, que también las estaciones online, también hay un montón. Les mandamos el cordial saludo y las gracias, el agradecimiento por emitir nuestros programas. Paul Walker Project, Night Fright, este pedazo de disco, In My Wall. Seguimos, que todavía nos queda mucho, mucho más. Deben quedar ya pocos músicos con los que no haya colaborado Yung Nam, este guitarrista parisino, que está de colaboraciones, pues con una agenda impresionante. Esto es lo que hace con el teclista Bob Baldwin, That Girl. el teclista Bob Baldwin, que es otro de nuestros pianistas favoritos, aunque tenemos un montonazo. Y al guitarrista parisino Jun Nam, que está colaborando pues con la mayoría de los músicos que te proponemos aquí en Confusión R&B, Smooth Jazz, y al margen también de todas las versiones estratosféricas que hace de clásicos. Jun Nam con Bob Baldwin, That Girl. Esto es un EP con 6 versiones de este tema, cortitas, largas, de todo tipo, y que no está nada mal. Bob Baldwin con Jun Nam aquí en Confusión, siempre en radioesperantia.com. ¿Y qué te dice ahora? Bueno, en nuestro agradecimiento, por supuesto. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida. Se acaba de sintonizarnos, que llevas ya un ratito escuchando pues la programación de radioesperantia.com, que está 24 horas, no solamente en el canal 1, sino en el 2 y en el 3. El equipazo ahí trabajando para compartir junto a ti pues un montón de contenidos. Ya sabes, para cualquier cosa que quieras hacernos llegar, radioesperantia.com, te vas a ir al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí tienes todos los datos: Facebook, Twitter, Google Plus, podcast, etcétera, etcétera. Emails, por supuesto, que no tiene pérdida, vamos, que somos bastante accesibles. Pues seguimos, vamos haciendo ya planes para el final. Un indicativo y nos iremos con Papik, Everett B. Walters, que este dúo de Las Vegas que tiene nuevo material, D. Lucas con nuevo material también, y lo último de Brooklyn Punk Essentials, que ya tiene su tiempito. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Thank you. Magic Smooth Experience, la nueva creación, la nueva apuesta para este 2016 del romano Nerio Poggi y toda su troquese inmensa. Él es romano y toda su troupe con una orquesta fantástica. Ayer escuchamos precisamente dos temas con ellos y nos hemos ido con este otro temazo, San Francisco. Pues seguimos, nuevo material para este dúo de Las Vegas, se llaman Everett B. Walters. Endless, lo que escuchas de este Long Road Home, nuevo trabajo para el 2016. Los hemos escuchado ya en múltiples ocasiones aquí en Confusión en sus anteriores trabajos y nos suenan de miedo. Los dos tocan la guitarra. Endless, lo que escuchas desde Long Road Home. Y nos vamos con lo nuevo de Dee Lucas, saxofonista, que ya nos ayudará a emplazarte para el programa de mañana miércoles. Esto se llama We Got the Love. nos vamos, ha sido un verdadero placer compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que seas moderadamente feliz, como decimos siempre, porque ser completamente feliz pues ya te impide por alcanzar algo más. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, esto no sé si te lo he dicho, que ya se me va la perola. Di Lucas, que tiene nuevo trabajo, Going Deeper. Y nos quedaremos con lo último que han editado los neoyorquinos, Brooklyn Funk Essential Unique, un tema que nos encanta. Precisamente estuve a ver si me grabaron un jingle, me dije, estamos muy liados y tal. Y con el líder, el bajista, Lati Kronlund, y me preguntó, ¿cuál es el tema que más te gusta de este nuevo álbum? Y le dije, Unique, y se sorprendió un poco, ¿no? Pero bueno, no sabe que yo tengo gustos un poco raros. Pero bueno, bajo mi punto de vista es de lo mejorcito que tiene. Tiene tres o cuatro temas geniales este Funky Soba. Y nada, que mañana volvemos, mañana que será miércoles, y si mal no recuerdo, 6 de abril. Hasta entonces, aquí nos veremos. Bye, bye.